Es muy satisfactorio encontrarse hoy con el plantel municipal. Hoy iniciamos las sesiones ordinarias del ciclo 2024 con la enorme responsabilidad que hemos decidido tomar, con un nuevo bloque de este honorable Consejo Deliberante, conformado por la Alianza de la Libertad Avanza y el Vecinalismo Local. Nos han ubicado en este lugar el acompañamiento en la acción democrática, del voto de los vecinos de Cañuelas, que vieron en nuestra propuesta la posibilidad de un cambio necesario para nuestra querida localidad. Queremos expresar nuestra voluntad de diálogo y nuestro apoyo en todo lo que sea beneficioso para el vecino de Cañuelas. Estamos aquí para velar por los derechos de nuestros vecinos y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que emanan de nuestra propia elección de ser funcionarios estatales, lo cual nos genera una responsabilidad como servidores públicos. Es necesario cambiar la idea de que la política es mala y mostrar al fin que lo que hace la diferencia son los políticos. Por esta razón, esperamos poder contar con la información necesaria para poder evaluar las propuestas tanto del Ejecutivo como las presentadas por este cuerpo legislativo. Así también poder acercar los proyectos que a nuestro criterio son necesarios para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Para seguir con esto es necesario lograr que Cañuelas sea un municipio transparente, donde el acceso a toda la información esté garantizada. Desde ya queremos aclarar la visión positiva que tenemos respecto de nuestro papel en este recinto y de la posición constructiva que queremos desempeñar y que consideramos imprescindible en el contexto que hoy nos ubicamos. En nuestro paso electoral por los diferentes barrios de nuestra ciudad, que es a lo que nos dedicamos, a hacer territorio, vimos que en los ciudadanos existían siempre las mismas problemáticas: la salud, la educación y la seguridad. Es por esta razón que este bloque tiene en carpeta esas tres últimas cosas que les digo, como las tres cosas fundamentales que serán prioritarias y en las cuales trabajaremos enfáticamente. Hoy nuestro compromiso es con todos los vecinos de Cañuelas, con los que lo votaron y los que no. Y estamos convencidos de que nuestra labor es el pilar de la reconstrucción de nuestra querida Argentina. Desde cada lugar somos responsables del camino que queremos generar, donde cada acción hace la diferencia. Muchas gracias por su atención y un buen año legislativo para todos.